las islas de Wals. Las distintas historias de una cercana lejanía escritas por Alberto Omar. Hoy con el título... Dos coleópteros y un amor. Está atardeciendo. En cualquiera de las islas de Wals también se hace de día y de noche. Pero las tardes son algo especial. Más o menos sobre las 7:30, cuando la luz lechosa comienza a confundirse con la noche, las mentes de los transeúntes isleños entran en un estado crítico y distanciado. Pero es la hora también de los paseos. Y nuestros protagonistas de hoy, Cecilia e Hipólito, dos jóvenes estudiantes, se hallan paseando por la calle grande, arriba y abajo, cogidos del brazo. Primero, es Hipólito quien comienza a mentalizar. Ahora me encuentro paseando por la calle grande, cogido del brazo de Cecilia. La mente de Hipólito se escapa, decapita la realidad a su antojo y se sumerge adentro de sí, tanteando a ciegas sus pensamientos. Por la calle, el fresco de la tarde se cala hasta los huesos, matando a quemarropa las calorías de la nariz y orejas. Pero es un rito milenario que se sucede de generación en generación. Besa la mano el señor a la señora, se quita el sombrero el señor ante las señoras, besan las manos de todas las señoras los señores que cruzan de lado a lado la calle grande, mientras los más jóvenes se chulean del trato epidérmico, de la extraña naturaleza del frío, de lo constreñido o ancho de la calle. El frío es buen consejero, pero es frío. Hipólito y Cecilia acaban de salir de la bodega que se halla a las espaldas de la catedral. Hipólito y Cecilia matan las horas de noviazgo, que las horas están contadas, con el paseo lento y meditado, con la discusión de futilezas, con el cine, la lectura de algunos poemas en cualquier esquina, la reunión con algunos compañeros de estudios, con el sexo raptado en las sombras alcahuetas de algún zaguán o el beso en medio de la calle. Un beso siempre es más dulce que el repaso de las asignaturas. Y vuela el tiempo. Hoy nos explicó el profe la determinación del contenido de la ética. Pero la mente de Hipólito está hoy escapada. Cecilia había dicho ya que hoy les explicó el profe la determinación del contenido de la estética y... ¡No! ¡De la ética! ¡El contenido de la ética! ¡Ética! Sí, eso. Gracias. La determinación del contenido de la ética. Lo había dicho Cecilia, repito, con un... ¿Empiezas tú o empiezo yo? Pero la mente de Hipólito se nos escapa a Cecilia y a mí. La mente de Hipólito no parece estar gozando del paseo crepuscular, de los nubarrones gris anaranjados que se pincelan en el cielo, ni del fresquito sadomasoquista que todo lo envuelve y penetra. De nuevo habla Cecilia y dice, ¿sabías que el número cero es un número par? Lo dice con un gesto de coquetería casi intraducible al castellano. Oigámosla. ¿Sabías, Hipólito, que el número cero es un número par? Soy Hipólito. Y no sé si hablo por mí mismo. Me veo transcurrir gota a gota. Doblez de pantalón. Mira, Hipólito. Si el cero es un número, el cero necesariamente ha de ser par. ¿Eh? Los murciélagos comenzaban a salir. Era la calle. Noche madura para la oscuridad. Los ratones dejaban ya de galopar sobre los gatos. Y las ancianitas habían empezado a trancar las contraventanas con sus brazos en cruz. Soy Hipólito. Y a veces creo estar pensando por mí mismo. Y me veo transcurrir gota a gota, como un viento que lucha por subir o cruzar. Siempre, cada día, se escapa algo de mí. No conozco ni comprendo la vejez. Pero hay algo que me obliga a recordar. Y en esa dimensión, soy ya tiempo. Me siento un desgarro interno. Un desgarro hondo. Muy hondo. Estamos llenos de símbolos. Arquetipos que nos condicionan. ¿Conozco yo esta voz? Mire usted, señor, yo soy manco desde siempre. Caballero, señor, yo le estoy viendo a usted sus dos brazos en perfectas condiciones. ¿Cómo, señor? ¿Que usted me ve entero? Me falta el brazo derecho. ¿Usted, señor, quiere que le falte? ¿Cuáles son sus intenciones? Pero no ve usted que no lo muevo. ¡Ah, caray! ¡Acabáramos! Amigo mío, cuídese usted ese complejo de castración. ¿Pero qué dice el memo este? Intuyo que no va a poder usted gozar plenamente de la vida. Quizá el miedo le agarrote los miembros. Quizá, si se impone a alcanzar el poder, eso le aliviará un poco. Claro, la felicidad, el alcanzarla, aparece como más difícil. Hágame caso. Mira, Hipólito, si el cero es un número, quizá pueda ser par. ¿Me oyes? ¿El cero un número par? Sí, claro. Si colocas los impares a un lado y los pares a otro, la proporción de los pares se cumple en progresión descendente en el cero. ¿Comprendes? No veo que tenga que ser par ni siquiera impar. Es otra cosa. Te aburres, Cecilia. No comprendes. Tiene que ser algo. Algo. Y si lo es más par que impar. No sé. No sé. Me importa un pito si el cero es un número par o impar. Prefiero hablar de recetas de cocina o concretar si escribir es más difícil que hablar. Eres un dictador. ¿Ah, sí? Sí, como lo oyes. Un dictador y un egoísta de lo más reaccionario. Te comportas como todos ellos. Me incitas como mujer al logro de las igualdades de mi propia liberación. Pero luego lo que haces es de lo más... ¿Soy igual a quién? A todos. Unos egoístas castrados. Y lo peor es que no os dais cuenta siquiera de eso. ¿Tú te acuerdas de aquellos dos coleópteros que me regaló mi abuela por mi 18 cumpleaños y que llevaba en el bolso hace un mes? ¿Eh? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Pues eran unos coleópteros preciosos. Y me los tiraste al suelo y los machacaste con tus asquerosos pies. ¿Te acuerdas? Sí, sí que me acuerdo. Perfectamente, pero es que eran unos bichos de lo más abominables. Claro, y además lo haría de nuevo si se me presentara la ocasión. Puede considerarse que todo tiempo es bueno para el recuerdo. Ahora Cecilia me está hablando de sus coleópteros. No los maté intencionadamente. Solo que me asqueó ir a buscar en su bolso un cigarrillo y encontrarme con aquellas cosas. Recordar. Primero pensaba que cualquier volver al pasado era pura cobardía. Deseos de separarse de todo, huyendo de la realidad. Más tarde me incliné por negarle al presente su valor, por considerarlo poco independiente. Hoy está mi mente queriendo rememorarlo todo, aunque sé que la vida está solamente en lo presente. Los tiré porque eran asquerosos, eran... No lo entiendo. ¿Qué eran aquellos dos coleópteros en tu bolso, Eran unos bichos que tú tenías en el bolso y eso es totalmente absurdo. ¿Entiendes? Absurdo. Pero bueno, es que solo te parece absurdo que yo posea mis intimidades reservadas en el cariño hacia un par de coleópteros. ¿Y no entenderías como absurdo que me desnudara en plena vía pública? Más que absurdo, me parece suicida. Con el frío que hace. Son absurdos mis coleópteros. ¿Y no es absurdo que le des besitos en el morro a tu perro de aguas? ¿Yo? Sí, yo te he visto y te he oído hablarle. Cookie, Cookie, chiquitín. ¿Quién quiere a Hipólito? Apenas tiene un par de meses y necesita cariño. Además, un ser así te inspira la ternura para... Pues mis coleópteros eran un símbolo. Absurdo. Un símbolo absurdo. Me voy. Me voy mentalmente. No puedo seguir en esta discusión estúpida con Cecilia. Ella está aupada sobre su caballo de batalla y no la puedo seguir. Recuerdo ahora... Recuerdo el sueño de anoche. Mi despertar sudoroso en medio de mi habitación fría y desnuda. La soledad que se me viene encima y aquellas ganas irresistibles de orinar. Mientras, el recuerdo del sueño zumbándome en la cabeza. ¿Fue realmente un sueño o el recuerdo de alguna experiencia pasada? Confundo los hechos. He de reconocerlo. Estoy confundiendo los hechos y mezclo la realidad con la ficción y los sueños. Oh, Dios mío. Aunque me hunda cada noche, luego a la mañana siguiente, me surgen nuevas ganas de vivir. Unas ganas terribles de vivir. De lanzar al aire mis gritos de potencias juveniles. de envalentonarme de pronto, encorvando el lomo para saltar a la lucha o la defensa. Y me nacen ganas de tirar por la borda siglos de existencia y llegar de pronto a mi nada primera. A ese punto innombrable en que quizá fui creado o simplemente pensado por una energía universal que todo lo ocupa y baña. Llegar al principio de mi nada y así en pañales empezar a vivir gateando el vivir, sin tutores, sin prisas y sin miedos. Tengo ganas de no seguir ya siendo un muñeco de trapo en lucha inútil, eterna. Tengo un amor y estoy alegre. Tengo un amor y estoy triste. Temo por su suerte que ya imagino. O una muerte lenta, o una muerte brusca. Porque todo acaba. Ay, qué prisa se me mete en el alma y qué ansias de eternizar sus instantes, sus placeres. Pero no me entiendo. Digo no y pienso sí. Marcho y quisiera quedarme. Me callo y borbotonea mi alma parlanchina. Me pongo histérica y quisiera estar tranquila. Detengamos el instante, esa minúscula parte del segundo, y dejémosla trabada en el aire. Dejémosla que planee suavemente sobre las cabezas de Cecilia e Hipólito. Y Cecilia tornará a repetir y repetir sus mismas palabras. ¿Y es absurdo lo de mis coleópteros y no lo es tu mundo irreal, superreal, tu mural mutable y al margen de la ley? ¿No eres tú realmente un gran absurdo, ¿No eres tú precisamente un personaje de farsa y cabriolas, un personaje típicamente surreal, cruel? En una declaración colectiva hecha por los surrealistas el 27 de enero de 1925 se dice: no tenemos escucha, nada y ahora la radio hablando de la prehistoria. Sin embargo, cuando sea necesario, somos capaces de servirnos de ella como cualquier otro. Es un medio de liberación total del espíritu y de aquello que se le parece. Nosotros no pretendemos mudar nada en los errores de los hombres, pero pensamos demostrar cuán frágiles sean sus pensamientos y en qué estructuras movedizas, sobre qué cavidades, ellos hayan fundado sus pensamientos, sus vacilantes residencias. El surrealismo no es una fórmula poética. Es un grito del espíritu que vuelve a retorcerse sobre sí mismo y está decidido a romper desesperadamente cuanto le estorba. Y es absurdo lo de mis coleópteros y no lo es tu mundo irreal, surreal, tu moral mutable y al margen de la ley. ¿No eres tú realmente un gran absurdo, ¿No eres tú precisamente un personaje de farsa y cabriolas, un personaje surreal, cruel? Cecilia amaga una cara de llanto interminable que no rompe, apenas hipea. Hipólito adopta una tranquilidad insincera. Medita la escapada. Cecilia está estática, estatua de sal. La boca abierta, la tez muy colorada, en una congestión a punto de estallar, las manos en el aire con un crispado adiós, el vientre inflado. Ligeti se presentó una vez a dar una conferencia en un ateneo. Se sentó a la mesa junto con los organizadores de la conferencia sobre arte, música y sociedad, con unas cuartillas, un lápiz y un cronómetro. Y ante la extrañeza de directivos y público, el conferenciante, Ligeti, se mantuvo en silencio. Uno de los directivos le dijo en voz baja a Ligeti que comenzara, y el conferenciante no contestó. Al cabo de unos segundos más, cuando la marea en la sala parecía querer superar el simple murmullo, el director le dijo: por favor, continúe. ¿Qué hace usted? Entonces Ligeti cogió unas cuartillas y escribió unas líneas que decían aproximadamente: déjeme usted hacerlo a mi manera, ¿no? Y continuó sin decir palabra alguna. Como esta situación continuara, el murmullo en la sala se hacía enorme. Había ya algunas protestas en voz alta. Entonces Ligeti se dirigió hacia la pizarra y escribió la palabra silencio. El público se calló inmediatamente, pero al cabo de unos instantes la marea de voces creció considerablemente. Ligeti volvió a sentarse y a mantenerse en la primitiva postura silente. La situación duró unos minutos más, unos 8 aproximadamente, al cabo de los cuales Ligeti, entre una explosión de improperios, fue echado de la sala. ¿Y qué? ¿No es absurdo eso? ¿Eh? ¡Contesta! Vamos, contesta, ¿no es absurdo eso? La voz y actitud de Hipólito se vuelven agrias, provocativas. Algo de sañuda e incontrolada ira le asoma a la comisura de los labios. Quizá esté empezando a buscar la reacción de Cecilia ante una situación violenta, y por eso quiera darle la vuelta a la historia de los coleópteros. Y dice: lo absurdo puede llegar a ser muy razonable. Puede llegar a ser más razonable que todo un tinglado de razones sesudas y lógicas. Ya no te amo. Te odio. Soy débil y tú me... ¿Por ser mujer? No. Porque creo en el amor. O porque creía hasta hace poco. Cecilia, ¿qué sabemos tú y yo del amor? ¿No contestas? Sí. Te he oído perfectamente. Me da miedo todo esto. Tus reacciones tan bruscas y que lo quieras medir todo desde el intelecto. Como si el vivir fuera un laboratorio donde se juega con las personas como cobayas. Me da miedo hasta la noche tan clara, con sus colores que se escapan por entre las rendijas de las sombras, hasta el punto que las cosas son y no son al mismo tiempo. Me das miedo tú, mi tan temido Hipólito, mi esperanza cercana. Tanto miedo que no te reconozco ya, ni te concierto en la sinfonía de mi pasado. Te tengo miedo. ¿Quién eres tú, Hipólito? ¿Nos conocemos? ¿Alguna vez he sabido de ti? Sí, te comprendo. Te tengo miedo. Tengo miedo a casi todo, ¿me oyes? Sí, te oigo, no grites. Es que, ¿sabes? Me acaba de dar la impresión que lo pensaba y que no había estado hablando. Sí, me das miedo. Pero es un miedo azorrado. No es un miedo frontal. Como si te tuviera temor en algo que ni yo misma sé. Y ni siquiera tú podrás saber nunca. ¿Has visto alguna vez un vientre inflado por el miedo? ¿Un vientre inflado por el miedo como un globo de aire? Sí. Un vientre goloso, a punto de estallar. Sí. Sí, yo lo he visto. Fue hace muchísimos años. Era yo muy chiquitina. Mi madre me llevó una tarde ruin, verde azufrada, a ver a la abuela que estaba en cama postrada desde hacía 20 años. La abuela al verme se echó a llorar. No sé, quizá porque me vio a mí tan niña, con tanta vida por delante y ella tan vieja, tan en la podredumbre. La abuela, después de echarse a llorar, comenzó a encogerse como un erizo, a replegarse y vomitó un líquido negro. Luego, su vientre empezó a inflársele como un globo y sus miembros se le agarrotaron como garfios. El vientre tomó unas dimensiones golosas, como invitándote a pincharlo con un alfiler. Mi abuela gritaba desesperadamente. Mi madre me tapó los ojos y me hizo torcer con fuerza la cabeza hacia la puerta de entrada de la habitación. Pero sus gritos, ¿sabes?, se me incrustaban aquí. Aquí adentro. Mi madre se agachó hasta mi oído derecho y me musitó una frase que entonces no entendí. Me habló suavemente. Pero años más tarde comprendí que mamá debería alegrarse de que la abuela muriera. Aquello era miedo. Miedo. Miedo quizá a algún abismo horroroso que se le abría ante ella. Cecilia, ¿qué es más terrible? ¿El miedo a la muerte o la falta de amor? Y yo qué sé. Solo te puedo decir que podemos vivir como si estuviéramos muertos, si el amor no haya hueco en nuestros corazones. ¿Vamos a ver El sueño de una noche de verano por Lindsay Kemp? ¿Eh? ¿Tienes dinero? No. ¿Y tú? Déjalo, anda. Léeme un poema. La noche no es tan clara. Recítalo de memoria. Aquel de Walt Whitman, el que recitasteis Pepe y tú el otro día en la cafetería Celari. ¿Te acuerdas? Los hombrecillos de cuellos de pajarita y levita que andan a saltos. Yo sé quiénes son. Sé que no son pulgas ni gusanos. Los reconozco como mis gemelos. El más débil y más superficial es tan inmortal como yo. Todos los pensamientos que en mí se debaten, se debatirán en ellos. Solo me acuerdo de esta parte. Vamos, haz un esfuerzo por acordarte del todo. ¡Ay, déjalo! ¿Quieres que te cuente un cuento? ¿Un cuento triste? ¿Tanto que la tristeza se te alojará en tu cuerpo por los siglos de los siglos? ¿Por qué un cuento triste si estoy intentando vencer la tristeza? Puede que el resultado sea la alegría. Ven, sígueme. Allí, en aquel pequeño jardín, estaremos cómodos. ¿Vienes? Sentémonos. Aquí mismo. Acurrúcate contra mí. Mira hacia lo alto. ¿Ves la luna? ¿Ves esas nubes que la tapan y destapan corriendo en cámara lenta? Sí. Haz lenta tu respiración y oirás el grillo. Siempre hay un grillo en la noche. ¿Lo oyes? Mira hacia arriba y no pienses sino en lo que oigas salir de mis labios. Y mécete en el cric-cric del pequeño grillo lejano. Mécete y óyeme susurrarte el pequeño cuento de hadas. El hambre, la sed, el miedo, la superstición, la política, la ciencia práctica, la filosofía, la estética, el lápiz, las vitaminas, las patatas fritas, el pelo ondulado, la ética, la tinta roja, el campo, el estructuralismo, los ojos, el sexo, los oídos, el odio, el dinero, el triunfo, los hijos, el dolor, la vocación, el hogar, el periodismo, la flora, las mentiras, el sol, la luna, el sistema y las normas. ¿Hasta qué punto están haciendo o deshaciendo las vidas de Hipólito y Cecilia? ¿Hasta qué punto los condicionan a estar girando y girando en redondo, como huyendo de sus íntimas soledades, para hallarse pronto en el paredón de la limitación de las palabras? Y a Hipólito se le antoja ahora ponerse a contar cuentos. Cuentos de hadas madrinas. Este cuento es muy triste, mi niña. Mi niña acurrucada y miedosa. Personita sola que no sabe siquiera llorar su despersonalización. Qué necios y lindos somos. Escúchame este cuento triste y catártico. Érase que se era un lugar muy lejano y pequeñito en que muchos habitantes había. Y hete aquí que la desgracia hubo de cernirse sobre los ciudadanos de tan pequeño reino. El rey, ya viejo, tuvo la suerte de gestar a su aún joven esposa, la reina, y esta, la de dar a luz una bellísima niña de ojos rubios y cabellos azules. Pero la desgracia asomó una mañana en las calles de aquel pequeño reino en la voz del pregonero que decía: ordeno y mando que todos y cada uno de mis ciudadanos que no sobrepasen la edad de 18 años habrán de ofrecer uno de sus brazos en beneficio de la salud de la princesita. Y es que los astrólogos y médicos del reino pequeñísimo habían dado el siguiente veredicto: la niña, la princesita, mejorará paulatinamente hasta llegar a alcanzar la edad de 6 años si come diariamente carne fresca humana que se aloja entre la mano y los hombros. ¡Qué asco! ¿Pero qué clase de cuento me estás contando? Ten paciencia, que ahora vendrá lo mejor. Pues bien, el dichoso pronóstico de los médicos y astrólogos venía dado porque la niña, la princesita de cabellos azules y ojos rubios, había nacido como la diosa del amor, Venus. Hubo de quedar en el transcurso de los años sin brazos. Y según los magos de la corte, sus brazos serían recuperados con una dietética basada en la carne humana. Y comenzó la recolección del precisado alimento. Pasaron los años y la niña, ciertamente, iba recuperando sus miembros delanteros a medida que los súbditos de edades comprendidas entre los 10 y 18 menguábanlos. Pero bueno, santo, ¿de qué me cuentas ese cuento tan horrible? ¿No te gustaba? Pero bueno, ¿tú te crees que se puede pasar peor la tarde que la de hoy contigo? ¿Eh? ¡Contesta! Una vieja bruja, bruja vieja, que había de pasar de largo, se detiene ante la pareja y les habla con el pensamiento emboscado en la esquina del olvido. Cecilia e Hipólito aparentan 2 estatuas de la noche. 2 estatuas de la juventud y la soledad. La vieja, engorrumiñada, gorjea su voz antigua. Muérame, señorito, o la maldición del tiempo caerá sobre su cabeza. Esa cabeza tan bonita y ensortijada, de negrísimos cabellos, y ese óvalo suave y dulzón. Muérame, señorito, muérame. La boca pintarrajeada, la boca de la vieja hecha churretes por el carmín barato. Las guedejas blancuzcas, como pinocha yerta, le caían cercanas a los ojos. Delgada la jeta, emborrayado el delantal, hundidos los ojos, pero tan viva aún y tan deseosa de tornar al olvido. Muérame, señorito, muérame. Estoy harta de vivir. Nunca conocí los 18 años. Muérame. Pues sí, eso no es un cuento ni cosa que se le parezca. Me controlas la sexualidad y tengo que sacarla por algún lado. Es cuestión de equilibrios. Ah, ¿ahora soy yo la culpable? ¿Viste aquella viejecita que pasó por ahí enfrente? Sí. Te miraba como si te conociera. Mira, alguien más se acerca. Levantémonos, parece que estuviera borracho. ¿Y vine hacia aquí? Ay, le tengo pánico a los borrachos, no me dejes sola. Un viejo de nariz de porreta, amoratada y bordeada de infladas vinitillas, se acerca a Hipólito y Cecilia. Les mira con sus ojos de perro vinícola de la noche y se les planta delante con la frescura del gamberro. ¿Sabes quién soy yo? Yo soy importante, muy importante. Tengo condecoraciones y cicatrices. ¿Quieres verlas, eh? Mira, mira, mira. Y aquí tengo otra. Yo fui muy importante. Vámonos, Cecilia, que este tío nos cuenta su vida. Espera, espera. Tú, que pareces tan listo y que, si no me equivoco, estudias. ¿Qué estudias tú? Filosofía. Filosofía, ¿eh? A ver, tú que sabes tanto, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un hombre? Tú eres estudiante, ¿no? Bueno, no sé. Nacer en un día de lluvia, quizá. ¿Nacer en un día de lluvia? Tú no sabes nada. ¿Y dices que eres estudiante? Para que te enteres, lo peor que le puede pasar a un hombre es que sea perezoso. Eso es lo peor. Y te lo digo yo, porque la pereza ha sido siempre mi gran defecto. ¿De dónde habrá salido este tío? Mi gran defecto ha sido siempre esa señorona gorda e inocente. La pereza me impidió introducir la más pequeña innovación en mi vida. Nunca he conocido la aventura. ¿De dónde habrá salido este tío, Cecilia? Shh, baja la voz, que te oye. Perezosamente dejé morir a mis padres sin prestarles los cuidados debidos. Por pereza. Dejé que se me arrimara una coja piojosa y por pereza me tomé el trabajo de casarme con ella. Maldito tío Pelma. Si al menos supiera de qué lugar ha salido, si es esto un momento de alucinación, no puedo robárselo a mi mente. Pero si fuera pura realidad, lo mandaba a paseo ahora mismo. ¿Tocarlo? Igualdad. Mi mente podría crearme sensaciones de lo más palpables. El viejo hablando por los codos y Cecilia oyéndole tan interesada. Lógicamente, ningún hijo nació de aquel mal tramado negocio. Mi vida fue un aletargamiento total. Soy pobre. No, señorita, no le voy a pedir dinero, ¿eh? Tengo mala circulación. Tos crónica, reuma, ventosidad y estoy totalmente guisado por el alcohol. Soy una ruina. A mis años poco se puede ya esperar de... Oiga, señorita, ¿usted qué edad tiene? ¿Qué edad tengo? Ese niñato tonto me mira creyendo que voy a caerme. Ese viejo idiota y borracho se está tambaleando. Si se cae encima de Cecilia, sí que le suelto un trompazo. ¿Pero por qué no se retira Cecilia? Parece encantada. Pues cumplí 18 hace un par de meses. ¿Y usted qué edad tiene? Jovencito, no se preocupe. No voy a hacerle cosa alguna a su preciosidad. Tipejo. Lo suponía. Lee mi pensamiento. Qué mala suerte. No sé qué más nos puede guardar la noche. Pues, señorita, no sé si aparento la edad que tengo, ¿eh? Pero son muchos, muchos, muchísimos. Tantos que no recuerdo la primera vez de mi suicidio. ¿Eh? La veo pensativa. ¿En qué piensa? Ay, esto está ya muy oscuro. Nos tendríamos que marchar. El viejo está fuerte. ¿Me oyó? ¿En qué piensa? ¿Saben qué pienso ahora? Por un bocoy de vino rojo que no sé en qué piensa usted ahora, preciosidad. Pues en que usted me da miedo. Sí, me da miedo con toda su borrachera encima y con esa pinta que se gasta en medio de la noche. Como si no fuera de este mundo, ni siquiera de este momento. Sí, la verdad que su miedo no le impide ser inteligente. Y ni mi borrachera tampoco el darme cuenta de quiénes son ustedes. Jóvenes tórtolos, recién salidos del cascarón. ¿Y qué le da derecho a hablarnos así? ¿Qué me da derecho? Sí, exacto. Me oyó perfectamente. ¿Y qué buscan ustedes en la noche? ¿Qué quiere decir? Ah, déjalo. ¿Qué crees que te va a contestar? ¿No saben aún que estas horas están reservadas para quienes le deben algo a la noche? Algún pecado inconfesable. Alguna angustia nacida de la vergüenza. O la sensación de miedo a vivir entre la luz y el día. ¿Creen que la noche encubre a quienes tienen miedo del amor? ¿Miedo del amor? ¿Pero qué puede usted saber de eso? Antes nos hablaba de su pereza en el vivir diario. No comprendo esta conversación y no sé a dónde quieres llegar, Cecilia. ¿De mi pereza a vivir? Sí. Quizá eso fuera verdad en el momento exacto que lo dije. Mas ahora es verdad también lo que afirmo, ¿sabe? Aquello fue la perorata de mi disfraz, mi carnaval exterior. Entra también esta borrachera eterna que ustedes me ven por fuera. Todo el mundo tiene derecho a una careta, ¿no? Bretón decía que hay alguien en el viento. Pero, ¿qué puede usted saber de Bretón? ¿Del surrealismo? Vámonos, Cecilia. Escapemos de este instante que nos ha trabado los pies en la noche. ¡Fuérzate a salir de la vista abotargada, sin tiempo, de este viejo borracho! Quiero oírle decir algo que me haga por fin creer en usted. ¿Creer en mí? ¿Y por qué había de creer en mí? ¿En un indigente? ¿En una escoria deshumanizada? En un borracho tirado. Decididamente estoy harto. No aguanto más. ¿Me has entendido? ¿Eh? No aguanto más. Me voy. Hable ya. ¿Cómo? ¿Tenéis fuego? ¿Cerillas? Se me ha apagado el pitillo. No, Hipólito, no le des fuego. Que me conteste antes. ¿Pero qué te ocurre ahora? Venga, encienda usted mismo. ¡Hable! Le pido que hable. Es lo último que le puedo pedir. Pero sí que están húmedas. No sé si podré encender. Ay, vamos, conteste. ¿Qué puede decirnos antes de desaparecer? ¿Desaparecer? ¿Qué dices? Bien, solo me da tiempo para deciros un par de cosas. Buscad adentro de vosotros mismos. El amor está sentado ahí adentro en vuestros corazones, esperando que lo hagáis levantar. Uy, parece que ya se encendió esta cerilla. ¡Apártate, Hipólito! ¡Apártate! Cecilia tira de la chaqueta de Hipólito para atrás. El viejo, alto, encorvado y flaco, apestando a vino, se cimbrea en el aire como una caña más del cañaveral extenso que puebla la parte norte de la isla. Luego, se inflama repentinamente en un voraz bostezo de fuego y luz. En un instante, se transforma en humo y desaparece de la vista de Cecilia e Hipólito. Cecilia tira del brazo de Hipólito y lo saca al fin del encuentro con la eternidad. Por unos segundos, la parejita también se mece al son del viento fino de la noche isleña, para luego salir de estampida corriendo afuera de los dominios psíquicos del viejo borracho. Corren sedientos de luz, volando por encima de las piedras, tropezando solo con la oscuridad. ¿Quién gritó? No sé. ¡Sigue corriendo! ¿Pero quién gritó? Te digo que no lo sé. Habrá sido el viejo o su sombra. Dios del alma, ¿puñetas con el viejo de los demonios? No digas eso, no tienes derecho. ¡Corre! ¿Qué hora es? Las 4. ¡Ay! Debería haber llamado a casa, la que me va a caer encima. ¿Te arrepientes? No. No sé. Creo que sí. Además, tienes derecho. Solo hemos sacado conclusiones negativas. Teníamos que encontrarnos. ¿Encontrarnos en qué? Encontrarnos tú y yo. Los dos. ¿O es que acaso somos alguna broma? Somos realidades que viven y que piensan y que quieren unirse en amor. Me da la impresión como si no hubiese vivido esta noche. Como si la hubiese soñado. Como si la acabara de leer en algún libro. Y fue real, ¿no? No sé. Creo que casi todo pasa así. Las uniones, las desuniones, el amor, la indiferencia, el odio. ¿No, Hipólito? Di, ¿qué somos en realidad? ¿Qué formamos? Una noria, quizá. Ay, yo qué sé. Estoy cansado. Me duele la cabeza, no me hagas pensar. Podríamos hablar mañana. Mañana es hoy. Eso lo dicen en una película. No bromees, ya está bien. No te aguanto más, eres... Cecilia. Cecilia, te quiero. Mi amor. Te quiero. Dame la mano. Acompáñame. No me dejes ni un solo momento. Te quiero. Cecilia, lentamente, casi aupándose en las puntas de los pies, se acerca al rostro de Hipólito. Con las dos manos, atrae para sí la hermosa cabeza de Hipólito. Une su rostro al de él y le deposita un suave beso, casi como un simple roce en la piel. Y Cecilia, aún sin separar su rostro del de Hipólito, le habla muy quedamente, siempre al oído, menudeándole las palabras con el vientecillo de un sonsonete de nana infantil. Pero muy segura, muy tierna. No, Hipólito, no está muy claro que nos queramos. Esta noche hemos estado girando en redondo sobre nosotros mismos, como huyendo de la soledad, aunque buscándonos. Ahora ya veo claro. No, no nos queremos. Quizá solo deseamos poseernos. Y desde luego, solo deseamos distraer nuestras trágicas soledades juveniles. Pero hay algo que me preocupa aún más. Creo que somos incapaces de amar. Creo que nos han esterilizado la semilla del amor. Huimos de nosotros mismos. Nos tememos. ¿Tú crees que habrá luz para nosotros? No me gusta oírte hablar tan seria. ¿Te acuerdas de lo último que nos dijo el viejo borracho? Bah. Palabras. También las palabras pueden ser traducidas a una dimensión superior. Palabras sobre palabras. No, no. Hay algo adentro de mí que me dice que aún queda un camino por recorrer. Es el camino de vuelta hacia tu propio interior, hasta los dominios más íntimos, donde aún nadie ha podido entrar a esterilizarme del todo. Te deseo suerte, Cecilia. Mucha suerte. Yo no lo veo tan claro. Avísame cuando llegues. Lo haré, Hipólito. Ten por seguro que lo haré. Clarea ya el día. Se siente el sueño de los pescadores en este mar redondo de la isla. Despiertan los panes y mueren los peces para alimento de los hombres. Cada día muere un redentor, y cada día renace jovial una nueva esperanza de reencuentros. Parece que Cecilia ha descubierto su propio punto de apoyo y el inicio de su íntima andadura. Es cierto que en cada isla todo ser debe andar por sí mismo su propio destino. La soledad no es solo soledad geográfica. La soledad se adentra hasta el propio pecho. Allí se señorea y acaba reinando. Pero la soledad no la marcan las cumbres espigadas de las islas. Una isla es también un continente, un mundo, si los corazones de sus habitantes están abiertos a la experiencia de vivir en libertad. ¡Hipólito! ¿Sí? ¡Me debes 2 coleópteros! ¡Acuérdate! Dos coleópteros y un amor, de la serie de las Islas de Waltz que escribe Alberto Omar. Los intérpretes, Cecilia Chelo Vivares. Hipólito, Carlos del Pino. Viejo borracho, Roberto Cruz Cousillas. Vieja bruja, Ángeles Montenegro. Voz de la radio, Fernando Gómez Herranz. La voz del narrador, Héctor Bufa. Técnicos de sonido, Cristiana Mitch y Javier Segade. Montaje musical, María de los Ángeles Delgado. Dirección y realización, Joaquín Amichatis.